Tenía mucha gana que estuviera con nosotros. Amparo Díaz Jairó con Consuelo León han escrito un libro. Consuelo no está, pero está Amparo hoy con nosotros. Aquí hay empleo y te enseñamos cómo buscarlo. Querida Amparo, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Te veo en todos sitios últimamente. Vaya, no sé si es bueno o malo. Todas las regiones, por no decir en muchas estaciones también y aeropuertos que te mueves mucho. Es licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Barcelona, diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona también y actualmente CEO de Global Human Capital Group, consultora especializada en capital humano. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Si leemos este libro, ¿sabemos dónde hay empleo realmente? Pues actualmente el empleo está totalmente transformándose. Ya lo estamos viendo en las empresas que están incluso cambiándose sus modelos de negocio, ¿no? En el libro lo que sí que es importante, el análisis que hemos hecho sobre los nuevos yacimientos de empleo, y te puedo decir tres líneas muy claras en las cuales todos nos vamos a hacer una idea de cómo está cambiando todo. Por ejemplo, de aquí ya va a haber una escasez de 40 millones de trabajadores con educación superior en el año 2020 y a la vez un posible superávit cercano a los 100 millones de trabajadores cuya cualificación no se ajusta al mercado. Otro tema importante, por supuesto, es el tema de la globalización. El talento será universal y cada vez más móvil. Todos estamos cada vez más atentos a las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, que nos pueden ofrecer una posición en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Simplemente estando ahí nuestro currículum, nuestra marca personal. Y otro tema importante sobre los yacimientos de empleo que hay que tener en cuenta y muy en cuenta es que los millennials supondrán el 75% de la fuerza laboral en el 2025. Por lo tanto, ellos, además, el 70% de ellos buscarán entornos creativos para trabajar. Por lo tanto, la manera de cómo se está concibiendo el empleo va a cambiar. Si a mejorar el teletrabajo, estos temas creativos de atraer talento con business games y cosas así suenan como que no, pues vamos a ver que vamos a ver un cambio muy importante. Y aparte de las nuevas tendencias, por supuesto. ¿Y cómo va el libro? ¿Cómo va? El libro está casi agotándose ya la primera edición, porque es un libro como muy, muy necesario, yo creo, para las personas que buscan empleo o aquellas que quieren hacer un cambio en sus carreras, ¿no? Uh-huh. Porque la primera parte del libro precisamente se explica esta situación que hay. Hay un análisis de las 111 profesiones que el World Economic Forum a nivel mundial dijo que eran la tendencia a nivel mundial y nosotros las hemos adaptado al mercado laboral español y hemos sacado cuatro conclusiones que si quieres te las cuento. Y luego pues está la parte de cómo buscar trabajo a través uh-huh. de las redes sociales como lógicamente algo importantísimo y necesario y que no podemos obviar, pero también nos hemos ido un poco a la 1.0 de cómo hacer un currículum.